En la década de los 80s y los 90s, la ciudad del sur de Los Ángeles, llamada como Compton, es una de las ciudades más peligrosas en los Estados Unidos. Uno de los pastores en esa región decidió ir a ser misionera con sus diáconos y ancianos, no a las 12 de la tarde o a las 2 de la tarde, sino que a las 10, 11 de la noche, hay veces hasta las horas de la madrugada. Iban y hablaban con los pandilleros, los vendedores de droga, y pudieron cambiar a esa comunidad simplemente hablando con estas personas. Dios pudo hacer eso con esos pastores y diáconos. Imagínate lo que puede hacer a través de ti. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más. Estudiamos juntos. Es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy continuamos nuestro estudio acerca de la misericordia y justicia de Jesucristo. Y aquí tengo con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Hola, Ezequiel, bienvenido. gracias. Ezequiel, en alguna ocasión, me imagino que han de ser varias, pero ¿cómo has visto la misericordia de Jesucristo en tu vida? Sí, yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. Yo sé que un tiempo atrás no hice muy bien en mi clase de griego. Me acuerdo que fallé casi todo el examen y yo vine a mis maestros y yo les conté que nomás me iba a salir de la clase. Y a pesar que les dije eso, ellos tuvieron fe en mí. Y esa fe yo ni la tenía en mí mismo. Y desde ahora, en este segundo semestre, yo he pasado el primer semestre de griego. Y pues le doy gracias a Dios porque yo sé que Él es el que me dio esa misericordia. Gracias a Así Dios. es, y eso es lo bueno de estar en una institución cristiana, ¿me entiendes? Donde también se puede demostrar, los maestros mismos tienen la oportunidad de mostrar un poquito de misericordia con los estudiantes. Así que bienvenido. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sharon, ¿en alguna ocasión tú has visto la misericordia o la justicia de Cristo en tu vida? Sí, hay unas veces que soy aventurera, pero no pienso en los riesgos. Entonces, en vez de escuchar a los consejos de alguien que me decía, cuidado, cuidado, no obedecí y pudo haber pasado un accidente bien grande, pero por la gracia de Dios todavía estoy viva y aquí. Y doy gracias a eso que cada día más me enseña más cómo tener cuidado. Así es, y si nuestros ojos se pudieran abrir, perdón, para ver todas las ocasiones en cuando Dios nos ha librado, estuviéramos un poquito más agradecidos de lo que estamos. Amén. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias. Carlos, ¿qué tal en tu vida personal? ¿Cómo has visto a Dios trabajar su misericordia o justicia en ti? Yo en Alabama yo tenía un trabajo de carpintería y allí nosotros, recuerdo que cuando nosotros estábamos poniendo el techo a la casa, había mucho calor. Y yo no estaba tomando agua o nada así, yo estaba tomando como Pepsi, Coca-Cola, y sabemos, ahora sé que ese no era bueno para mí, pero recuerdo que en el tiempo que yo estaba trabajando allí, ese era todo lo que tomé. Y viendo atrás, ahora veo que Dios me protegió, porque yo podía haber caído de la casa así y cosas así, pero Dios me tenía misericordia. Y vaya que sí, Dios ha sido misericordioso con varias personas en cuanto a cuestiones de salud, por no saber. Pero bien, sí, nuestro estudio de hoy continúa de la semana pasada. Y saben, recientemente los cristianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día reunieron más de 2.000 voluntarios en la ciudad de Los Ángeles y ofrecieron a servicio médico a más de 7.000 personas. Para aquellos que nos ven del extranjero, la ciudad de Los Ángeles es la ciudad en el Estados Unidos con más indigentes en toda la nación. Y aquellos que no conocen la palabra es, aquí en inglés le decimos homeless, personas que viven en la calle. y gente que vagabundos que no tienen lastimosamente dónde vivir y recurren a dormir debajo de las autopistas, los puentes, etcétera. Y más de 2,000 voluntarios de la iglesia ofrecieron más de 30 millones de dólares en servicios médicos gratis. Y eso es lo que hemos estado viendo de semana tras semana, cómo Dios está restaurando a la humanidad. Pero ¿todo el deber debe de caer sobre la institución, sobre la iglesia? No. No, ¿verdad? Vamos a hablar más acerca de eso. Le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede abrir con una palabra de oración. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte más, cada día más, por tu palabra que nos has dado. Pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que podamos escuchar tu voz mejor y que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra hoy. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un libro que usualmente nomás se estudia para profecía, pero lo vamos a leer para sacarle un beneficio práctico. Y le voy a pedir a Carlos si puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Ezequiel 47, versículo 9. Dice así: ¿A dónde llegue este río, vivirá todo clase de ser viviente que nade? Y habrá muchísimos peces, porque al llegar esa agua allí, llevará sanidad. Por donde entre el río, todo vivirá. Amén. Esas son palabras muy importantes, especialmente para el estudio que vamos a tener hoy en día, porque a través de Jesucristo podemos llegar a ser nuevas criaturas. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de eso, de maneras prácticas, de cómo podemos demostrar la misericordia, el amor y la justicia de Jesucristo. Y bien, entremos aquí mismo en Ezequiel, capítulo 37. Carlos, yo creo que tú ya que estás ahí, yo sé que son varios versículos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14, es la profecía del Valle de los Huesos Secos. Darnos un resumen o una recapitulación de lo que el profeta Ezequiel estaba viendo ahí y veremos cómo se aplica para nosotros hoy en día. Si vemos el contexto de esta visión, es que el pueblo de Dios estaba en esclavitud. Y esta era una visión de restauración. Así es. Y nomás quiero leer 4 versículos. Claro. 3, 8, 10 y 12. 3, y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirá esos huesos? Respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Y 8, y al mirar, vi tendones sobre ellos y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. 10, profeticé como me había mandado y el aliento de vida entró en ellos y vivieron, y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. 12, por tanto profeticé y dije, así dice Dios el Señor, yo voy a abrir vuestros sepulcros. Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. So aquí Dios está enseñando a Ezequiel que Dios iba a restaurar a su gente, y él iba a traer a ellos en una forma que para Ezequiel parece imposible así, pero Dios está enseñando a él que Dios va a hacer esta obra con su pueblo. Amén. ¿Podría ser de que hoy en día en nuestras iglesias hay un valle de huesos secos? ¿Podría ser de que en nuestra iglesia pareciera de que no hay tuétanos ni coyunturas? Pareciera, ¿no? Sí. Tal vez en algunas ocasiones ya está sucediendo lo que está en el versículo 8, donde tenían tendones y tenían piel que los cubiera, pero todavía faltaba un componente. ¿Cuál era ese componente que hizo que esos huesos volvieran a vida? El aliento. El aliento de vida. So, podríamos decir hoy en día que en nuestras vidas personales necesitamos el aliento de vida, el Espíritu de Dios, para poder seguir adelante. Sí, exactamente. Y en Zacarías nos da eso. Si uno se pone a estudiar el libro de Zacarías, capítulo 4, vamos a mirar que Zacarías está en visión y él mira una lámpara y esa lámpara necesita el aceite o si no, no va a alumbrar. Y nosotros sabemos, pues, una pregunta que nos podemos preguntar es, ¿qué es esa lámpara? nosotros podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 13, claro, que dice que nosotros somos la luz del mundo, la lámpara. Uh-huh. Así es. Y pues el aceite que está dentro de la lámpara es el Espíritu de Dios. Y en Zacarías capítulo 4, no tenemos tiempo para ir allá, pero ustedes lo pueden buscarle ahí. Pero dice en Zacarías capítulo 4, Jehová le dice a Zacarías que no es por fuerzas, no es por inteligencia, uh-huh, no es por los dones, pero dice que es por mi espíritu que se va a completar la obra. Y uno de nuestros autores favoritos, ella dice de que el reavivamiento en la iglesia nomás vendrá como respuesta a qué, a nuestras oraciones, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás en nuestra vida personal y en nuestras iglesias no estamos orando lo suficiente por el Espíritu Santo. Y uno de los propósitos, de acuerdo a esos versículos, para recibir el Espíritu Santo, es para ser reavivados y demostrar el verdadero carácter de Jesucristo a todo el mundo. Y muchas veces, lastimosamente, y lo he visto en mi vida en el pasado, de que pedimos las bendiciones y el Espíritu Santo o cualquier otra cosa de Dios, nomás para propósitos egoístas, y de esa manera nunca podremos recibir. Porque para poder recibir necesitamos tener las manos abiertas. Para dar, necesitamos tener las manos abiertas. Pero muchas veces nomás recibimos y queremos aquí, pero necesitamos dar para volver a recibir. Exactamente. Otro punto que también es muy valioso se encuentra en versículo 10. Y dice, y profetiza como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Uh-huh. Miramos que finalmente cuando entró el Espíritu de Dios, había una gran ejército. Uh-huh. Y saben que lo que nosotros miramos en esta visión es lo final de un producto. Uh-huh. No sé si me voy a explicar. Claro. Cuando vamos a Dios, anda esperando que la iglesia esté llena del Espíritu Santo para terminar la obra. Pero antes que termine así con este versículo, primero los tétanos, uh-huh, se deben de unir a los tétanos. Tuétanos. Uh-huh. Y también la carne con la carne. Así es. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros queremos un gran movimiento, uh-huh, primero debe de comenzar con un individuo. Así es. Y miramos que la iglesia cristiana así comenzó. Uh-huh. Nosotros miramos en Hechos y miramos ya una iglesia formada, todo el cuerpo, un gran ejército. Pero antes que ese ejército estaba fundado, Jesús fue y comenzó a moverse por el Espíritu Santo y hacer una gran obra. Uh-huh. Y así también es una gran esperanza para nosotros, porque nosotros andamos diciendo, no, pues la iglesia está muerta, uh-huh, el ejército no está vivo. Pero así no debe de comenzar. Sí. Cada grande movimiento comienza con un individuo. El cambio puede empezar con nosotros. Claro, sí. Así es. Sharon, de acuerdo al libro de Efesios, ¿cómo es que podemos ser vivificados a través de Jesucristo una vez más? En capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, su plan original, uh-huh, era para que nosotros seamos hijos y hijas de Dios, ¿no? Así es. Entonces, Él dice que somos su hechura, que Él va a ser el que va a terminar el trabajo en nosotros, porque creemos en justicia por fe, ¿no? Así es. No por obras. Las obras que nosotros hacemos para dar gloria a Dios son las obras de Cristo trabajando por nosotros. Entonces nos enseña que al trabajar por Él, Él va a terminar su obra en nosotros como individuos y también como la iglesia para terminar la comisión que Él nos dio en Mateo 28 para todo el mundo. Me acuerdo, me gusta mucho lo que dijo Sharon y ella dijo que esta obra, miramos que la iglesia mayormente está muerta. Uh-huh. Y pues sabemos que tenemos una gran obra. Y pues, ¿cómo se va a completar? Y ella dijo un punto que era muy grande y que se encuentra en ese versículo, que es una obra de fe. Y a veces va hasta hubo tiempos, dice en Isaías 49, versículo 1 al 6, que hubo tiempos cuando Jesús andaba trabajando y no parecía que tenía éxito. Imagínate, Jesús era mejor que Mark Finley, mejor que muchos de estos, que Billy Graham, de esos evangelistas que son muy reconocidos. Era este Jesús, y hubo tiempos en su ministerio donde parecía que él fracasó. Y pues lo que debemos recordar es que nuestra obra es por fe. Me acuerdo que cuando estaba en mi hogar, allá en Blythe, California, me acuerdo que yo estaba haciendo ministerio, nomás estaba yo solo, dando estudios bíblicos, y a veces nomás, o sea, no me preocupaba por nada, nomás yo era fielmente a lo que Dios me andaba dando. Y me acuerdo que estudiaba con mis amigos, y mis amigos les gustaba mucho, pero yo sabía que ellos tenían potencial para ser obreros más grandes, pero yo nunca miré eso. Me acuerdo que yo estaba ahí estudiando con ellos por todo un año. Me acuerdo que yo me fui a la escuela, y cuando yo regresé, me enteré que todos ellos comenzaron a hacer una grande obra, wow, en ese pueblito. Y pues así es. A veces nosotros vamos a estar trabajando, trabajando, trabajando, y no vamos a mirar los resultados hasta un tiempo más. Y así sucedió con Jesús. Dice en el libro de Hechos que en el día de Pentecostés miles fueron convertidos. Pero eso no sucedió con Jesús. Dice que la gente lo rechazó. O sea que alguien tuvo que estar ahí fundando antes que creciera el edificio. Así es. Y gracias por seguir recalcando eso, de que todo movimiento comienza pequeño. Y todo puede comenzar en nuestro propio hogar. Exacto. Muchas personas piensan que necesitamos ir grandes distancias a hacer una gran diferencia, cuando en nuestra propia comunidad, en nuestra propia calle, y en familias, nuestro bloque, pasaje, en nuestra familia, hay una necesidad. Hay un canto que se llama Ríos de Agua Viva, y hay una profecía aquí, bueno, una visión más bien, en Ezequiel 47, acerca de un río que fluye, y tiene un significado muy importante, porque cuando Ezequiel tiene esta visión, algo está sucediendo aquí que puede ser aplicable para nosotros hoy en día. Si hay alguien que quisiera leer el versículo 1 al 4. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo, debajo, así hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. 3 y 4 también. Sí. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y eventualmente el que le está dando la visión lo hace llevar hasta la ribera del río y de regreso. Ahí el versículo 8 dice, y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Interesante. Se vuelve agua saludable. Simbólicamente, por así decir, ¿cómo podríamos aplicar esto a la iglesia de Jesucristo? Sabemos que en la Nueva Jerusalén va a haber un agua, un río de vida que sale del trono de Dios. Y el árbol de vida crece al lado de ese río. Y al este varón que le está invitando a Ezequiel que pase por estas aguas, Dios quiere que tengamos contacto con este agua de vida. No solo que hasta los tobillos, hasta las rodillas, pero que en el versículo 5 dice que no podía cruzar más el agua porque era muy hondo. Y el amor de Dios es tan profundo para nosotros, pero Dios quiere que nos cubra completamente, no solo una parte de nuestro cuerpo o otro, pero que toda la iglesia de Dios como cuerpo de Cristo sea lavada en esta agua que sana y que da amor. Aquí también vemos que que como Ezequiel estaba diciendo aquí vemos una vez más que la obra de Dios comienza pequeño así. Y en esta visión el agua estaba yendo hacia el mar muerte. Y vemos que en el mar muerte se llama muerte porque allí nada puede vivir. Pero aquí vemos que cuando este río llega a ese mar, trae vida así. Y eso es lo que Dios quiere que su iglesia hace, es que nosotros podemos extender nuestras manos como iglesia y llevar sanación y curación a esas personas. Y al hacer este, la obra que Dios quiere va a ser maravilloso. Y esa es una promesa que sí, la iglesia va a hacer ese, nomás que va a comenzar poco a poco y después va a ir creciendo así. Exactamente. Y miramos que ese principio que Carlos habló está por toda naturaleza. Y miramos porque los árboles, ellos mueren en el invierno, cuando se pone bien frío. Hasta hay un árbol que se encuentra desde el edificio donde estamos aquí en este programa y donde está mi dormitorio. Hay un chiquito árbol que tiene unas hojas que es muy bueno para sombra, pero cuando llega el invierno, todas esas hojas se caen de ese árbol y queda bichi el árbol. Y pues pero no queda así. Yo miro que durante el invierno que está desnudo el árbol, pero ya viene, comienza la primavera. La primavera y comienza a retoñar. Comenzamos a mirar las diferentes hojas. Y pues también podemos mirar ese principio hoy en nuestro día. El mundo está muerto. Y lo único que le puede dar vida es la iglesia. Así es. Y sabes, cuando leo todo eso acerca de las aguas y dar vida y salud, me recuerdo a Jesús con la mujer samaritana. Cuando él le pidió agua, pero él le ofreció agua viva. Uh-huh. Y esa misma agua viva que representa a Cristo Jesús mismo, es el agua que debemos de ofrecer al mundo que está falleciendo en el error, en la mentira, en el pecado. Y hay que traer el agua, la sal, la luz del mundo. Hay que dejarles saber, son preciosas las verdades que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y de qué manera nosotros podemos representar a Jesucristo al mundo? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. No sé si Sharon lo desea leer. Acá lo tengo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y que hagan que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. So, hay un doble propósito por el cual debemos de hacer buenas obras, ¿verdad? Exactamente. Y no es para glorificarnos a nosotros mismos, para salir en el periódico, en el internet, todas esas cosas, ¿no? Es para que le traigan honra y gloria a Dios. Muchas veces hoy en día, mucha gente anda esperando, andan orando y dicen, ojalá que se apareciera un ángel y me dijera que Dios existe. Ojalá que pudiera escuchar la voz de Dios hoy en día y que Él dijera que Él me ama. Ojalá que hubiera un ángel que cuando andaba sufriendo, que Él me consolara. ¿Y saben qué? Eso nunca va a suceder. Es posible. A lo mejor puede suceder. Pero esa obra de ayudar a la gente se nos ha dado a nosotros. Así es. Muchas veces nosotros estamos esperando un ángel que vaya, pero Dios nos ha mandado. Dice que nosotros seamos ese aliento a esa persona que anda falleciendo, que nosotros consolemos a esas personas que andan llorando. Nunca va a haber un ángel. Sí hay ángeles, pero los ángeles andan trabajando con nosotros para hacer ese esfuerzo. No ando negando que hay milagros y que existe, porque sabemos que este mundo está malvado, pero también hay bueno, y el bueno existe en nosotros por el Espíritu de Dios. Sí. ¿Habrá alguna promesa en el libro de Apocalipsis para aquellas personas que están rodeadas de pecado, están desanimadas? ¿Habrá una promesa que les dé a entender que, mira, todo esto por lo cual estamos viviendo llegará a su fin? Y lo que Dios, lo que Jesucristo nos ha ofrecido es verdadero. Sí. Exactamente. ¿En qué parte de Apocalipsis? En Apocalipsis 22, el último capítulo, los primeros dos versículos. Después el ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que yace 12 frutas. Cada mes da su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y aquí vemos que muy pronto estaremos en una nueva tierra. Y allí nuestro maestro será Jesús y allí vamos a aprender de él. Y ese nomás es una promesa para nosotros y también para nuestros amigos que nos están viendo. Así es. Y ¿sabes qué? No, en este tiempo que es sumamente importante, no nos debemos de quejar. Vamos a estar trabajando con miembros dentro de la iglesia que son defectuosos. Y eso nos ha dicho ya la palabra de Dios. Nos dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Así normalmente es. Pensamos que eso se aplica al mundo y la iglesia, pero la cizaña y el trigo uh-huh. están dentro del campo y esa es la iglesia. Y pues, ¿qué debe ser nuestra obra? Nuestra obra no es condenar, nuestra obra no es juzgar, pero nuestra obra es atraer a gente y apuntarlos al Salvador. Esa es nuestra obra. Así es. Y saben, la iglesia debe de llegar a ser un agente de cambio en esta generación y en nuestras comunidades. Exacto, porque Dios nos acepta como somos, pero no nos deja así, Él nos cambia. Linda promesa eso. Y tú, querido amigo que nos estás acompañando y nos has escuchado durante esta presentación, Dios quiere seguir usándote a ti también para ser un río de agua viva. Pero primero tú debes de beber de esas aguas. Así que te queremos invitar a que bebas tú mismo de las aguas de ese río de agua viva que representa a Cristo Jesús y que puede llegar a todas las naciones, pero que comience en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu vecindario, en tu ciudad. Y verás cómo poco a poco esas aguas llegarán hasta el resto del mar. Cristo viene pronto y quiere usarte a ti como su mensajero de verdad para que dejes brillar esa luz para demostrar las buenas obras para glorificar al Padre que está próximo a venir. Así que hasta la próxima, estudiemos juntos.